que nos enoja y nos hace salir una vez más a las calles a tomar los espacios públicos, y que es precisamente el tema que vamos a platicar hoy. Pues está aquí un camarada del movimiento social, de un montón de movimientos sociales, así que nos da mucho gusto tener al compañero Rocato Bablot. ¿Cómo estás, Rocato? Pues muy bien, a mí me da mucho gusto estar aquí y romper este circuito que se había apoderado solamente de la cuestión de la parte femenina. Pero tengo que decir algo importante: yo vengo cargado de mi mayor parte, que es mi parte femenina. Así es. O sea, tengo obviamente mi parte masculina, pero tengo una gran carga femenina, y eso me da mucho gusto admitirlo públicamente. Y tenías que ser tan transgresor como siempre para estar aquí sentado conmigo en esta cabina. Pues claro, porque aquí uno se embruja y entonces es como más grato, y podemos hablar con esa libertad que nos permite Radio Chinelo. Y está pues más chido el asunto. Pues muchas gracias, y aquí ya te están saludando en las redes sociales, así que me imagino que tienes un club de fans que ha estado en espera de este momento, así que Juan Machín te manda saludos, Marga Aguirre te manda saludos también. ¿Quién más anda por ahí conectado? Está Israel Galván, que nos dice que si puede enviar algo que está escribiendo, pues estos micrófonos precisamente están para eso, así que sus comentarios o cualquier escrito es bienvenido. Está Jessica Rivera, camarada de Radio Chinelo desde Jutepunk, así que le mandamos un abrazo también a ella. Dice Juana la Loca que te manda un saludo, siempre está en primera fila, así no, que... No, sí, ya lo sé. Sí, ahí está. Las pocas veces que oigo el programa, yo debería decir muchas, pero... Sí, digo, debería. Digo la verdad, no siempre puedo, pero siempre la veo en primer plano. En primera fila. Ahí está también Carlos Lemus, está la compañera camarada Clara Meira, que desde la Ciudad de México nos envía un mensaje que siempre hace falta en momentos como este. Nos dice: estamos acompañando, nos unimos a la indignación por las brutales ejecuciones de Alejandro y Sara, por las injusticias de nuestro país, así que le mandamos un abrazo muy fuerte, sintiendo hasta acá su acompañamiento hoy y todos los días, así que muchas gracias a Clarita. Está Francisco Zárate, también se asoman por acá en las redes sociales, Israel Sánchez. ¿Quién más anda por aquí? Abdiel Martínez y Natalia Poema, compañera poeta morelense, también está por ahí conectada. Saludo también a la gente que escucha las retransmisiones de Las Brujas de Venus todos los viernes a las 2 de la tarde en la colectiva feminista.org.sv y todos los domingos a las 12 del día por rednosotrasenelmundo.org. A toda la gente que escucha estas retransmisiones de Las Brujas de Venus en otros países, en otras partes del mundo, pues les mandamos un abrazo hasta allá. Y bueno, el día de hoy, pues les decía que es un día más que seguramente vamos a recordar por lo que nos quede de vida. Un caso más de lamento, de injusticia, de impunidad hasta este momento, que esperamos que sea distinto a esta costumbre de impunidad que permea en todo el país. En la semana nos enteramos del asesinato brutal de Alejandro Chau Varona, investigador de la UAM, y de Sara Rebolledo, y pues queremos hacer mención especial en este programa de Las Brujas de Venus de la importancia de visibilizar no solo a estas personas que se vuelven, digamos, y de la manera más lamentable que podemos imaginar, se vuelven casos emblemáticos, sino de hacer visible que en este caso Sara Rebolledo pues no solo era la esposa de Alejandro Chau, sino era una mujer con una historia, con nombre, seguramente con familia y amigos, amistades, que pues sienten exactamente la misma indignación por este asesinato que por el de Alejandro Chau. Y pues vamos a estar comentando en este programa, afortunadamente aquí al lado de Rocato, que bueno, ha tenido una larga trayectoria en los movimientos sociales y se ha sumado siempre de manera solidaria a estas manifestaciones públicas, a esta toma de los espacios públicos, abanderando la rabia y la indignación, pero pues siempre buscando propuestas distintas para reconstruir el tejido social, y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, Rocato. Pues sí, el hecho terrible del asesinato de dos personas no solamente habla de que las asesinaron, habla de la terrible inseguridad, de que todos somos vulnerables, todas somos vulnerables. O sea, el problema ahorita en Cuernavaca, en la zona conurbada, en Morelos, es que no es que hayan matado a alguien importante o no importante. Yo creo que en la medida que somos seres humanos, toda gente es importante. Y en este sentido, el hecho de que todos los días sabemos de que alguien lo secuestraron o intentaron secuestrarlo, alguien le robaron, alguien asaltaron, alguien. Los policías están extorsionando como nunca, cotidianamente, todos los días están extorsionando sobre todo a jóvenes, a hombres y a mujeres, a estudiantes, y hace esto terrible, porque no es el hecho de que lo hayan matado, qué importa si lo mataron a pedradas o lo mataron con un rifle, el hecho es de que a la gente la pueden matar con esa facilidad, con esa flagancia, y puedan entrar y de repente dos personas como Sara Rebolledo y como Alejandro Chao, de pronto dejaron de existir, porque también en la nueva nomenclatura de mucha gente, pues cómo arreglo un conflicto, me cayeron mal, me hicieron daño, me voltearon a ver feo, no me prestaron o no me dieron 10 pesos, entonces los asesino. O sea, esa impunidad que hace responsable obviamente a los gobiernos, pero también los hace culpables, porque no están haciendo lo suficiente. O sea, no es una cuestión del gobierno actual, es una cuestión ya que se va haciendo lamentablemente endémica, que se va encostrando, que se va haciendo cada vez más severa, más gruesa, y que va permeando a toda la población. Cuando empezaron los secuestros, eran los secuestros de la gente adinerada, eran lamentablemente, digo, el que haya secuestro es muy lamentable, pero sus objetivos era la gente de dinero. Ahora secuestran por 100 pesos, hacen secuestro express por lo que da un cajero, hacen un secuestro de un albañil, hacen un secuestro de… O sea, si uno ve lo que se denuncia, porque para las autoridades es muy fácil esta sordera, esta ceguera, de decir, bueno, no podemos contarlo no denunciado. Sí hay formas de saberlo no denunciado. No. Hay muchas formas de hacer estudios, o sea, que esto envilece más, porque a fin de cuentas hay una gran cantidad de delitos que no se denuncian, porque, bueno, a un pariente muy cercano mío acaba de estar involucrado en una extorsión policiaca, y lo primero que dijo su familia es, no vamos a denunciar, porque no queremos vivir con miedo, no queremos vivir con la zozobra. Y cantidad de gente que todos los días me entero, pues nadie quiere denunciar. Entonces, que no salgan los voceros gubernamentales o los propios gobernantes a contarnos que esto está precioso, porque los discursos desde el presidente de la República hasta los voceros de las presidencias municipales, todo va en buen camino, se está haciendo lo mejor, y ahora sí van a ver que todo va mejorando, pero sin embargo el día a día nos dicta otra cosa. Y me parece muy importante esto que decías de, sabemos que hay casos, sobre todo en los últimos años, que de repente asesinan a alguien, sobre todo pasa, me parece, con los hombres, asesinan a un hombre y entonces el caso se encarpeta porque seguramente se dedicaba al crimen organizado y entonces es un caso de venganza y entonces él se lo buscó. En el caso de las mujeres, estaba muy tarde en un bar con minifalda, dejando a sus hijos abandonados, y además había bebido de más, y entonces se encarpeta y se deja de investigar porque al fin que se lo merecía. En este tipo de casos nos encontramos con una línea de investigación todavía ahí sin manejarse tan públicamente y demás, pero que pudiera parecer un asunto personal, y me parece que ya incluso hay gente detenida. Pero esta cosa que tú decías me parece muy importante. Mientras la impunidad siga siendo el pan de cada día, cada vez habrá más personas que piensen que al fin que se puede resolver cualquier asunto de venganza, de pleito, de lo que sea, asesinando a la gente, porque al fin que no pasa nada, que nunca hay una investigación, que nunca hay responsables en las cárceles, y que más bien por una cosa u otra, por detenciones que tienen que ver con asuntos políticos, entonces es terrorismo. Y si es un joven asesinado, tiene que ver con el crimen organizado. Y si es una mujer asesinada, estaba en el lugar equivocado. Y pareciera que todo tiene una justificación para ni siquiera dar un paso hacia adelante en las investigaciones judiciales, ¿no? Sí, y de hecho el problema de las detenciones, yo creo que esto de haber anunciado las detenciones también fue echarle una cubetada a la rabia de agua fría, ya, a ver ya tenemos a alguien. Ya, ¿no?, tenemos a alguien, pero vivimos en un país y en un estado de impunidad. Esto tenemos que tenerlo claro. O sea, en el caso del hijo de Javier Sicilia, de Juan Francisco y los seis acompañantes, lo terrible de este asunto es que hay, no estoy seguro si 22, 23, 21 encarcelados, pero ninguno tiene sentencia. O sea, que a fin de cuentas todavía no sabemos si son culpables. O sea, y ya pasaron 3 años. Y ya pasaron más de 3 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, ahorita nos dicen que eran 2 detenidos. ¿Cuántos? Y bueno, y ayer lo decía en un comunicado a la rectoría, que no queremos chivo expiatorio. Y a fin de cuentas, no importa, ¿no? O sea, ¿por qué te aceleras en anunciar cuando luego pues resulta que no se hizo el debido proceso, o resulta que se hizo… Que no se encontraron las pruebas suficientes. Claro, y que no se hizo de acuerdo, o sea… Estamos plagados de una gran cantidad de errores, de equivocaciones, pero también de delitos que hace los ministerios. O sea, el problema es que lamentablemente tenemos un sistema no solamente judicial, sino un sistema de quienes elaboran nuestras leyes, de quienes debieran de trabajar por afinar todos estos asuntos. O sea, los diputados, los senadores, en el caso de la República, que no hacen lo suficiente para hacer bien específicas esas leyes, esas formas de… Bueno, hay detención. Bueno, si nosotros vemos lo que dicen las leyes, lo que dicen los reglamentos, realmente todos deberían de estar libres, porque no puedes tener a la gente en la cárcel si no le demuestras el hecho de haber cometido el delito. Y lamentablemente, pues, bueno, de repente hay una competencia de que si la impunidad es del 98% o es del 98.9% o es del 91.1%. Estamos hablando de uno de los países más terribles y bárbaros en términos de impunidad. Y lamentablemente lo que pasa con Sara y con Alejandro es que lo único, aunque detengan a quien detengan, eso no les va a devolver la vida. Claro. Es la impunidad de alguien que puede entrar a una casa y asesinar. Y si lo asesinó a pedradas, a puñaladas, ahorcado, de la manera que haya sido, de la más brutal o de la más suavecita, a fin de cuentas yo no creo que haya un crimen bonito y un crimen feo. Es realmente espeluznante. Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo importante es que realmente pues se logre articular, que lamentablemente esta marcha no permite que tenga ese final, articular realmente un movimiento. O sea, así como creció el movimiento por la paz, con justicia y dignidad en su momento, y que creció, es momento de que vuelva a crecer, que vuelva a crecer la indignación, que la gente salga con su rabia, que salga con su coraje, que salga con su miedo, que salga con su frustración. No tenemos ningún adjetivo, ningún sustantivo bonito, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es una población que está sufriendo, que está teniendo dolor, que está teniendo temor de salir a la calle, temor de educar a su hijo o su hija de cierta manera, de qué le prohíbo, de qué le permito. O sea, la circunstancia es muy, muy, muy grave, y que los discursos oficiales, por mucho que el jefe de seguridad pública haya hecho maravillas en Tijuana, no creo que se la esté encontrando tan suavecita, ¿no? O sea, tenemos a una de las policías más infiltradas del país, ¿no? Entonces, todo esto es suficientemente grave. Oye, y bueno, aquí nos mandan saludos. Carlos Lemus dice que la UNAM apoya a la UAM, y bueno, lo agradecemos mucho. Y Andrea Acevedo también dice, también es importante decir que es lamentable que muchas personas se den cuenta de la gravedad en la que vivimos de violencia hasta que alguien tan conocido es afectado o alguien cercano. Esto lleva más de 3 años y es parte de, precisamente de lo que con lo que quisiera continuar. Creo que hay que entender que al menos en Morelos, bueno, me parece que en el DF hay una cultura distinta, por ejemplo, pero en Cuernavaca, en Morelos, ver una manifestación del tamaño que hoy vimos sucede muy pocas veces. Y hay quienes, no, o sea, yo comparto lo que dice Andrea Acevedo, y a mí también me da entre rabia y preocupación y igual indignación el ver que necesita ser, y lo comentábamos antes de iniciar el programa, necesita ser el hijo de un poeta, necesita ser un investigador de una universidad pública para que la gente sienta suficiente rabia y suficiente indignación para salir y tomar las calles de esta manera. La mayoría de las veces, quienes estamos cerca de otros casos que por otras circunstancias se vuelven emblemáticos, por ejemplo, el caso de Yetro, ¿no? Que ahora con esta reforma aprobada de acotar el fuero militar, se puede avanzar en este caso muy específico, pero también es eso mismo que tú dices, o sea, el hecho que haya un avance legislativo o en políticas públicas, o que haya discursos que hablen de los pasos hacia adelante que se están dando, pues no significa que realmente se cumpla y se sentencie a los responsables. Y aún con esto, pues no existe una reparación del daño real, porque nadie va a devolver a Yetro a la vida, ¿no? Ni a las demás víctimas que tenemos en el estado. Entonces, claro que causa indignación el ver que hay víctimas de primera, víctimas de segunda, y hay otras víctimas que son asesinadas todos los días y bueno, ni siquiera la calle en la que vive se levanta con indignación y exige justicia. Pero me parece que esto también tiene que ver con el miedo, que es algo que tú mencionabas también, Rocato. La gente no queremos hacer público un caso que sucede en la familia, mucho menos denunciar, porque también sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos ante una denuncia, no solo con quienes cometen el crimen o el delito, sino con las mismas autoridades a las que vas y les dices, me sucedió esto, pues si resulta que es un crimen en donde hay infiltración de las mismas autoridades, pues puede ser incluso contraproducente y mucho más grave de lo que ya haya sido el caso. Pero el hecho es que el día de hoy se reúnen, no sé si tú pudieras hacer un cálculo en número de personas de la manifestación que se dio hoy, una manifestación además bastante larga, ¿no? Desde la Universidad del Estado hasta el Zócalo de Cuernavaca, que es un tramo que pocas veces se recorre, ¿no? Y un número de personas, no sé si igual, menos o más, pero muy parecido al de aquel 6 de abril de 2011, cuando inicia este movimiento por la paz después del asesinato de Juan Francisco Sicilia, de otras 6 personas. ¿Cuál es tu perspectiva a unas cuantas horas de haber recorrido esta marcha? Y en lo que seguimos platicando, pues también esto que decías al final de tu intervención, ¿qué es lo que sigue si no hay un pronunciamiento desde quienes lideraron por lo menos esta manifestación, si no hay un paso siguiente en esta exigencia de justicia? Entonces, ¿cómo se ve el panorama hacia adelante? Sí, de hecho yo creo que, pues, en la lógica de las sociedades de cómo actúan, pues obviamente, aunque cause molestia, a fin de cuentas, pues la gente obedece a ciertos patrones. Y el hecho de que se muera o asesinen a alguien importante, pues es lo que va a hacer que la gente se congregue. Si lamentablemente se asesinan al vecino o a la vecina y no es conocida, pues no va a congregar, como dices tú, a veces a nadie ni siquiera de su cuadra o de su colonia. Pues esto, lamentablemente, pues más que ponernos a esto, yo creo que ante la gravedad de la situación, lo que debemos de hacer es abonar para aprovechar una circunstancia tan indignante, tan terrible como la ocurrida a Sara y Alejandro. Yo creo que si bien algo que se dijo muy veladamente, que era algo que se debería haber repetido, ¿no? O sea, al asesinar a Alejandro y a Sara, están asesinando a Juan, a Pedro, a Concha, a María, a Jesús, a Francisca, a quien sea, ¿no? O sea, porque es exactamente la cuestión de vivir esta endeble inseguridad, de vivir en una situación donde a lo mejor vas a tomar un café y te toca un balazo, a lo mejor sales al cajero a las 9 de la noche y te asaltan, a lo mejor vas en tu carro siendo un joven, sobre todo hombre, que traes barba. O sea, eso me remite a lo que era antes del 68, ¿no? O sea, los policías están agarrando a la gente joven, nada más que tenga un poquito de facha, apariencia de lo que antes se llamaba hippie, revolucionario, lo que fuera, o sea, rebelde, sin causa, cualquier epíteto, no importa. El hecho es que lo que queda hoy, como cojo que queda sin la fuerza que debía quedar, es que se debería de convocar, o sea, un seguimiento, a una movilización permanente en Morelos por defendernos de la inseguridad. Yo creo que el llamado a tener un movimiento que realmente vele, porque hasta que no se acabe esta terrible inseguridad, que se piense más en una seguridad ciudadana, en una seguridad humana, en una seguridad que nos convoque a nosotros los ciudadanos para ver cómo resolvemos, ¿no? O sea, a mí me maravilla, acabo de ver un extraordinario hecho por un austriaco documental sobre la crack, sobre la policía comunitaria en la montaña, y es realmente impresionante, bellísimo, de cómo han trabajado, y no digo que no hayan tenido broncas y han pasado cosas difíciles, pero el hecho de que hayan prácticamente eliminado la presencia de la criminalidad en una vasta región de la montaña en Guerrero, hace de esta circunstancia algo importante. Pero aquí resulta, ya lo decías, ¿no? O sea, es una convocatoria, salimos hoy, qué chido, sacamos nuestro coraje, nuestra indignación y todo lo que queramos sacar. ¿Tienes un aproximado de cuántas personas te imaginas? Mira, yo entre lo que oía hoy, bueno, obviamente depende luego también de quién oía, claro. Lo más bajo oí 7,000, pero lo más común era oír de 15,000 a 25,000, ¿no? Y probablemente más, pero por ahí iba una cosa, yo por lo que pude ver eran más de 15,000, ¿no? O sea, siendo un poco así conservador, como más de 15,000. Pero sí es cierto esto que decías, ¿no? O sea, el hecho de hacerse una manifestación tan larga, porque ya no solamente fue como cuando caminamos de Ciudad Universitaria al Zócalo de la Ciudad de México. No es tanto los que llegaron al Zócalo, sino todos los que estuvieron presentes, todos los que gritaron, todos los que mostraron, junto con los que íbamos marchando, la indignación. Y hoy pasó algo muy parecido, aunque de todos modos vi a mucha gente todavía fría, indiferente, que no se sintió conmovida, que se sintió lejana, porque lamentablemente la gente se sigue sintiendo ajena, ¿no? O sea, es como el fumador de tabaco, le dice, no, pero es que te puede dar cáncer, te puede dar esto, te puede dar esto otro, no es capaz de ver el daño en sí mismo, ¿no? Y lo dice un fumador, ¿no? Pero bueno, pero en este sentido yo creo que es importante, ¿no? O sea, que la movilización, que la presencia cotidiana de las movilizaciones, pues es lo que luego va creando conciencia. O sea, porque volver a lo mismo, a volver otra vez a cada quien a su actividad, pues era postergar otra vez el asunto de seguir oyendo los mismos discursos, que ya se está trabajando, que se está mejorando, que las estadísticas no mienten, porque a fin de cuentas, pues para los gobiernos, pues es muy fácil valerse de las estadísticas, aunque sean lo más ciertas. Lo que pasa es que yo conozco a mucha gente que ha estado vinculada a secuestros y la gente no quiere denunciar, está en extorsiones y no quiere denunciar. Amistades mías que las han extorsionado y que no quieren decirlo. Y cantidad de gente que sabemos que se ha ido del Estado. O sea, esto también, esta cuestión de desplazados, que en el país es espeluznantemente grande. Sí. Según cifras del INEGI, son cerca de 500,000 de desplazados en el país, que es una cifra terrible. Sí. Y muchas casas abandonadas, y mucho de esto está ocurriendo en muchas partes, ¿no? Están tronando, bueno, eso sí, me da gusto que estén tronando estas fabricantes de casas así al por mayor, están tronando en algunos lados porque pues la gente se está huyendo, se está yendo. Pero bueno, que ojalá fuera que porque la gente hubiera decidido vivir en otro tipo de casas, ¿no? Pero lamentablemente pues sigue siendo el costo para la sociedad, para la gente de a pie, para la gente cotidiana, para hombres, mujeres, para niños, niñas, para todo mundo, sigue siendo terrible el escenario. Y entonces estamos de acuerdo en que el día de hoy fue un gran logro que tanta gente saliéramos a tomar los espacios públicos, pero que hizo falta un que sigue. Platicábamos hace un momento que el día que llegamos, el 6 de abril de 2011, que llegamos al Zócalo después de hacer la primera marcha en Cuernavaca de la Paloma al Zócalo, nos quedamos en plantón una semana y media. El día de hoy abarrotamos la Plaza de Armas de Cuernavaca, hubo una cantidad de gente impresionante, organizada en contingentes, por cada facultad, con discursos arriba de un templete del rector, de la gente alrededor, académicos, académicas de la universidad. Y luego fuimos a la ofrenda, dejamos flores y cada quien se fue a hacer sus actividades. Y piedras. Y cada quien se fue a hacer sus actividades. Sí, de hecho mucha gente me decía, ya me voy porque tengo una reunión, ya me voy porque tengo esto. Yo, o sea, a fin de cuentas, o sea, creo que esto es como cumplir. O sea, como el que dicen, ay, pues es que se murió fulano, no me gusta ir a los velorios, pero le contesta la otra persona, pero tienes que cumplir. Y entonces fue como cumplir, como que se hizo todo. Qué padre, creo que la parte más rica y más sustancial es de que la gente haya salido. Lo más grave para mi punto de vista es que se haya dicho, bueno, pues ya vinieron, chao, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, que puede ser en 3 meses, que puede ser cuando en 2 años. Cuando vuelvan a asesinar a alguien. Cuando vuelvan a asesinar a alguien que tiene cierta presencia en la sociedad. Así es. Pues mira, vamos a escuchar un audio, porque también hablábamos del contenido de la marcha, ¿no? Regresando de este audio, vamos a platicar sobre lo que tú escuchaste en el espacio en el que ibas en esta manifestación. Esto es lo que logramos registrar en cerca del contingente de la Facultad de Psicología, que evidentemente era una de las que encabezaban esta manifestación, y pues ahí estuvimos varias personas, la mayoría mujeres, compañeras, que pues hemos dedicado gran parte de los últimos años a pronunciarnos y exigir justicia, exigir garantía de los derechos humanos de las mujeres, y de manera muy especial en este contingente, pues quisimos, o nos pareció incluso una responsabilidad y un compromiso social, pronunciarnos sí en esta exigencia de justicia por el asesinato de Alejandro y de Sara, pero sin que esto signifique que son hechos aislados y que no tienen nada que ver con los otros casos que permanecen en la impunidad. Y entonces, pues una de las decisiones que tomamos era nombrar, porque lo que no se nombra no existe, nombrar a las y los quienes han caído, quienes han sido arrebatados, arrebatadas en el estado de Morelos, pero también quienes todavía no aparecen y estamos en pie de lucha exigiendo la presentación con vida de nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas. Entonces vamos a escuchar este audio y también estará la voz de la compañera universitaria que dio un discurso, la única mujer que habló en este meeting al final de la manifestación, una estudiante, la única. La única, claro, sí. Entonces, de trabajo social. De trabajo social. Entonces, pues recuperamos su voz, es una compañera estudiante, y pues vamos a escuchar este audio y con esto seguimos aquí las Brujas de Venus. ¡Por los feminicidios! ¡Justicia! ¡Por los desaparecidos! ¡Justicia! ¡Por Viri! ¡Justicia! ¡Por Cho! ¡Justicia! ¡Por Sara! ¡Justicia! ¡Por Yetro! ¡Justicia! ¡Por Rostos! ¡Justicia! ¡Por los asesinados! ¡Justicia! ¡Por los secuestrados! ¡Justicia! ¡Por las desconocidas! ¡Justicia! ¡Por Morelos! ¡Justicia! ¡Por Sara! ¡Justicia! ¡Por Chao! ¡Justicia! ¡Por los desaparecidos! ¡Justicia! ¡Por los secuestrados! ¡Justicia! ¡Por las asesinadas! ¡Justicia! ¡Por quienes no tienen voz! ¡Justicia! ¡Por los hombres! ¡Justicia! ¡Por las mujeres! ¡Justicia! ¡Por los jóvenes! ¡Justicia! ¡Por los niños! ¡Justicia! ¡Por las niñas! ¡Justicia! ¡Por los feminicidios! ¡Justicia! ¡Por Chao! ¡Justicia! ¡Por Sara! ¡Justicia! La compañera Dulce Olivia Adame, de la Escuela de Trabajo Social, expresará su palabra. Palabra que sigue siendo de la UAM. A todos mis compañeros que hoy están aquí, a través de mi voz quiero hacerles llegar a ustedes la tristeza y el coraje que vivimos la comunidad universitaria, así como de mis compañeras y de la Escuela de Trabajo Social, a la cual pertenezco, y de la cual el doctor Alejandro Chao Varona fue fundador. Él, esa persona en quien siempre contamos con su apoyo incondicional y hoy ya no se encuentra con nosotros. La inseguridad nos ha arrebatado no solo un catedrático, sino un luchador social, un padre, un hermano y un amigo. Hoy esta marcha no solo es por él, sino también es en memoria de las muchas personas que son víctimas de la inseguridad que vive nuestro país. Hoy exigimos a las autoridades correspondientes de nivel municipal, estatal y federal que cumplan con su responsabilidad de brindar seguridad a la sociedad. Ojalá estuvieras con nosotros, Chau, pero donde quiera que estés, confía en que esta universidad honrará tu memoria a diario con nuestro ejemplo y no olvidaremos tus enseñanzas, así que continuaremos con tu lucha de reconstruir el tejido social. Somos más los que queremos la paz y seguridad. También la Escuela de Trabajo Social tiene ahora una importante lucha y ya es terminar y concluir lo que Chao quería, que la sociedad y la vida fuera el principal motor de Guaem. Ahorita todos estamos reunidos y quiero que el gobierno note eso. Esto es Chao y esto es la universidad y todos somos Guaem. Pues ahí estuvo este audio de las muchas consignas que se pudieron escuchar en esta manifestación. Evidentemente una manifestación tan, tan grande, con tantos contingentes, con tantos grupos, pues fue también sumamente diverso en el contenido. Pero platicando acá con Rocato, justo cuando llegó, Pues hablábamos me decías pues que había sentido una carencia en el contenido. Yo te platiqué que nosotras estábamos recuperando la memoria en los espacios públicos de todas aquellas víctimas que pues pareciera que sucede un caso y luego de ahí a que sucede otro se rompe este hilo histórico. Y precisamente por eso no hay una construcción de memoria en el Estado, en el país, que muchas veces es lo que permite que la impunidad impere. Me decías sobre el contenido que tú escuchaste en el espacio en el que estabas de esta manifestación. Sí, de hecho yo creo que es algo que ya tienen como desvirtud los movimientos, ¿no? O sea, hay consignas que yo oigo desde hace 40 años o más, ¿no? O sea, es impresionante, o sea, que no haya una inteligencia para... Pero sobre todo, aquí tenía que haberse sacado en las consignas la rabia, la indignación, el hecho de que nos unifique en ser víctimas de una circunstancia, el ser víctimas de una violencia generalizada, de una violencia cotidiana, pero no estaba presente. Pues es hablar en contra del gobernador, hablar en contra de que somos un chingo y seremos más, o de que cuéntanos bien, pues no dice nada, no abona nada a lo que realmente se tenía que expresar en sentimientos, ¿no? En enojos, en corajes, en rabias. O sea, yo creo que había que repensar siempre en este tipo, porque bueno, de hecho se postergó la manifestación, la que ayer hicieron valientemente, hermosamente la gente de psicología, porque bueno, pues Alejandro estaba muy hermanado con muchos de sus estudiantes, hombres y mujeres, sí. Y lo querían mucho, y entonces bueno, dijeron los de psicología, pues vamos a hacerle una manifestación, y la hicieron por los dos, tanto por Sara como por Alejandro. Pero lo importante era esto, y fueron a su casa y ahí hicieron una ofrenda floral, eso estuvo fregón, y llevaron piedras, y la ocurrencia de las piedras, eso vino de ayer, no de hoy, ¿no? Claro. O sea, la presencia de las piedras, de esta carga de simbolismos, lo hicieron el día de ayer. Pero creo que lo hicieron de manera muy hermosa, porque se fueron en silencio, porque el silencio también es una forma de decir de nuestros dolores, ¿no? Para gritar afuera de, porque estaban gritando afuera del Congreso, rateros, pues digo, es simplemente la rabia cotidiana que no vincula con lo que estábamos ahí convocados y convocadas. Y que en este caso muy particular, en realidad el Poder Legislativo, o sea, tiene cabida y tiene responsabilidad en la parte de no legislar, y bien lo dijiste, no legislar de manera sumamente puntual para que se puedan llevar los procesos de investigación de la manera adecuada. Claro. Pero, digo, la ley de víctimas está, es decir, no era el momento para gritar y pintarrajear, porque además rayaron las paredes del Congreso, en un acto que lejos de ser un acto consciente y de lucha, pues se vuelve una continuación o una repetición de los patrones de manifestación pública, pero que en este caso no tenía mucho sentido, ¿no? Sí, cuando pierden contenido, ¿no? Yo lo digo mucho en un dicho que apareció en por los locutores del fútbol, la repetición instantánea de la jugada. O sea, vuelves a ver lo mismo. Y se trataba de inclusive la camioneta que conducía y la que dictaba muchas de las consignas, fue bastante pobre. Yo iba atrás unas 6, 7, 8, 10 filas atrás del rector, a veces más adelante, a veces más lejos, pero porque me gusta ir y venir en las manifestaciones, pero el mayor tiempo que estuve oyendo consignas, pues consignas que faltó cantar, pues yo les decía, digan aplaudan, no dejen de aplaudir, que esta violencia se tiene que acabar. O sea, cambiar las mismas consignas, ¿no? Pero darles otro contenido, darles el contenido del momento, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una consigna con el movimiento de La Paz, que se gritaba mucho, pero que era no queremos, ya no queremos más la guerra, queremos ya la paz, ¿no? Y se cantaba mucho y la cantaban unas niñas preciosas y era así. La exaltación y era el sentir el que se te pusiera la carne de gallina. Eso tuvo mucho el movimiento por la paz, ¿verdad? Porque alguna gente con la que comí hace un rato me decía, no, pues es que faltó preparar. No, porque la indignación no se prepara. Ah. O sea, si la gente de pronto hubiera ido más en sacar el coraje. Pero a veces también la institucionalización de una marcha, o sea, yo me enteré, lamentablemente luego me entero de estas cosas, a veces no quisiera yo enterarme, pero me enteré de que les dijeron a los maestros, bueno, no tienes falta, pero vas con tus alumnos a la manifestación. O sea, pues no, que la gente vaya y no los amenaces, o sea, simplemente da el día libre y que vaya realmente la gente que carga esa indignación por Alejandro y por Sara y por todos los que no tienen nombre o por los que no sabemos sus nombres, pero como tú decías hace rato, por Yetro, por Rosalinda, por una gran cantidad de gente que sí sabemos sus nombres, que fueron asesinados, que fueron secuestrados, que están desaparecidos. O sea, que están desaparecidos. O sea, vivimos en un país y tres estados tienen el terrible privilegio de tener números horribles, que son en feminicidios, Morelos, el Estado de México, que está cabroncísimo, sí, está cañoncísimo, y Chihuahua en general, ¿no? O sea, creo que es indignante que de pronto la gente pierda de vista por qué estaba ahí, ¿no? O sea, yo creo que era lo importante, ¿no? O sea, ir a gritar el coraje, sacar el coraje, pero también sacar el compromiso. Yo creo que en el momento que se echa un balde de agua fría a lo que debe de seguir, o sea, algo cautivante en el movimiento estudiantil de 68 y como lo fue con el movimiento por la paz, es que siempre se estaba anunciando lo que seguía. Y mentalmente la gente ya estaba puesto en eso. O sea, ya sabía que luego venía una marcha, que ya venía una manifestación, que ya venía una caravana y todo este rollo, ¿no? O sea, los movimientos no son para siempre, pero que duren con toda su fuerza, con toda su energía, con todas las voluntades sumadas, el tiempo que sea necesario. Y me parece que aquí la Facultad de Psicología juega un papel fundamental, porque, bueno, esto no se ha acabado y me parece importante pronunciarnos desde aquí, como Radio Chinelo, como este espacio de las Brujas de Venus, porque sabemos que si bien quienes estamos cercanas a los movimientos sociales, pues decimos si le pegan a una o le pegan a uno, nos pegan a todos y a todas. Sin embargo, hay pérdidas mucho más cercanas y mucho más sensibles, y en este caso, pues a los compañeros, a las compañeras de la Facultad de Psicología, pues es importante darles ese lugar que les corresponde como de las personas más cercanas que sufrieron esta pérdida, Y el día de hoy creo que fue lo que a mí precisamente logró ponerme la carne de gallina, el ver a los estudiantes, a las estudiantes, de una persona que pierde la vida de esta manera tan brutal y que la gente cercana, porque casi siempre tenemos esta idea de que las maestras y los maestros no lo soportamos, estamos siempre en confrontación, sobre todo dicen que los estudiantes y las estudiantes nunca están de acuerdo con las maneras de educar y que siempre están en rebeldía. Y cuando ves a un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, que se indignan y que sienten esta pérdida de una manera tan personal, tan íntima, pues te hace ver las cosas también de otra manera y te hace pensar que claro que estamos en contra de estas dinámicas educativas, sobre todo de la educación pública, que vienen por órdenes de arriba, pero que hay un montón de gente que vale la pena, que está dentro de las aulas y afuera compartiendo los conocimientos, y que es pues totalmente lamentable, indignante y llena de rabia y de tristeza el saber que pues se siguen perdiendo vidas así en el Estado y en el país, ¿no? Bueno, ya, aparte de que vivimos en una sociedad de impunidad, también vivimos en una sociedad de hipocresía. A mí me tocó mucho conocer de cerca pues muchas cosas que hablaban mal de Alejandro. Que era muy mal hablado, que era un grosero. Claro, ese era un grupo poblacional pequeño, pero así se expresaba. A mí me divirtió mucho desde que lo conocí, o sea, siempre me pareció una gente inteligente, brillante, era, eso sí, era de un corazón muy abierto y era muy incluyente. Y entonces eso por eso abona más a que gane esta parte de que la gente le tenga un gran aprecio. O sea, él se ganó el aprecio todos los días, ¿no? O sea, sí. Y les decía cosas así como, no, pues tú haz tu vida y aviéntate y debes de responderte a ti misma, debes de darte las posibilidades, no lo dejes en las manos de otros. O sea, siempre era muy alentador, ¿no? O sea, y luego, pues algún día lo fuimos a invitar para que fuera parte del inicio de Ediciones Clandestino y estuviera en un libro que sumó a 47 personas, poetas y poetos, y estuvo en el primer libro de Ediciones Clandestino hace 6 años y medio, Reunión de Poesía Erótica. Y bueno, y yo siempre lo conocí como esa gente que tiene esa parte de ser solidario, hermanable, amigable, algo desmadroso, claro, en otro sentido, ¿no? Pero siempre en el aula como que siempre trataba de, y claro, por eso tenía críticas a favor y en contra, ¿no? Eso era, porque siempre estaba buscando esa parte contestataria, esa parte transgresora, o sea, bueno, y por eso pues me caía bien, ¿no? Porque bueno, como cantaba Mercedes Sosa en Algo Nos Parecemos, Luna Tucumana. Y entonces, bueno, esa parte, ¿no?, chida de él, a fin de cuentas, lo hace también ser una gente muy, muy, muy puesta en el cariño de la gente de psicología. Pues siempre por circunstancias conozco gente de psicología y siempre me andan contando y siempre salía y seguirá saliendo Alejandro, ¿no? O sea, y a Sara pues la vi 2 o 3 veces, siempre en algunas cuestiones donde pues llegábamos a algún evento y ahí la conocía, platiqué 2 o 3 cosas con ella, no más, pero bueno, pero lo doloroso, aparte de ser esta pareja, de ser una pareja, de ser un hombre, él de 77 años y ella una mujer de 71 años, ¿no? O sea, están matando a dos gentes que ni siquiera tienen las fuerzas para defenderse, ¿no? O sea, impunidad sobre impunidad. Así. Pero bueno. Y violencia sobre violencia. Yo obviamente por eso saqué a colación esta manifestación de ayer. También, a lo mejor eran 400, a lo mejor eran 325, no importa. Era de la gente que lo quería, que lo amaba, que lo apreciaba en mucho. Pues así es, como siempre se nos acaba el tiempo muy, muy rápido. Hay comentarios que me gustaría hacer de la gente que nos escucha y que además pues nos hace favor de dar sus opiniones. Nos dice Juana Loca que dice, ustedes están dando una perspectiva diferente y muy interesante, y yo agregaría que este crimen también me hizo pensar en unas noticias que leí hace poco sobre cómo en Afganistán y en Irán se están haciendo marchas para pedir reformas a su constitución para que ya no exista la pena de muerte por lapidación. Y me sorprendió que siguieran practicándose como castigos de esta manera, y resulta que en México, en Morelos, nos enteramos de este crimen tan cruel, tan de la era de las cavernas, me dio escalofríos. Y pregunta, ¿no que ya hemos evolucionado? Y luego dice, tienes razón, mi abuelita decía que en cada pena hay un meritito dueño, queriendo decir que en cada pena siempre hay alguien muy cercano que la sufre mucho más. Pues agradecemos a Juana Loca sus comentarios, y sí, pues pareciera en esta ola de discursos a nivel mundial de todo este avance y de la importancia que se le da a los derechos fundamentales de las personas, pues de repente vemos que en la realidad no estamos cercanas a esto. Gustavo Garibay nos envía también, además de sus comentarios, nos envía un comunicado de prensa que vamos a compartir en las redes sociales, pero en este momento vamos a leer un fragmentito. Dice, niega la Procuraduría del Estado, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos Morelos, que existan detenidos por el homicidio de catedrático de la UAM y su esposa. Su esposa, que se llama Sara Rebolledo, y que digo, también tenía nombre e historia, y no solo era esposa de Alejandro. Dice, refieren que los detenidos están acusados solo de narcomenudeo. Y bueno, leo el primer fragmento y vamos a estar corriendo por las redes sociales este boletín. Dice, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presidido por la licenciada Lucero Benítez Villaseñor, radicó la queja 304-2014-2 en relación al homicidio del catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Chau Barona, y su esposa Sara Rebolledo, el pasado lunes 5 de mayo. Se envió solicitud de informe de 24 horas a las autoridades correspondientes. El día 7 de mayo, la maestra Perla Baena, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos Morelos, acudió a la Procuraduría del Estado para entrevistarse con el licenciado Ricardo Flores Delgado, quien dijo ser director de investigación y procesos penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, informándole a la visitadora que existen 3 detenidos, de nombre Arturo N., de 16 años, Juan Carlos N., de 18 años, y Marco Antonio N., de 22 años de edad. Sin embargo, contrario a las declaraciones que se realizaron por parte del gobierno del estado, ninguno de los detenidos está vinculado con los hechos violentos donde fueron ultimados el catedrático y su esposa al interior de su domicilio, refiriendo que el delito por lo que fueron puestos a disposición es narcomenudeo. Pues hay ahí un boletín completo, y bueno, por supuesto le daremos seguimiento a esta información. Efectivamente, el tema pues no se acaba con el asesinato, no se acaba con la manifestación, y seguramente habrá pues mucha más información al respecto. Dice Andrea Acevedo, necesitamos apelar a nuestra creatividad, darle contenido a la protesta y que podamos proponer incluso más allá de solo sacar la rabia y de que sea catártico el hecho de asistir a este tipo de marchas. Coincido total con Rocato, necesitamos construir incluso desde las consignas frases que encaminen a la paz. Un ejemplo de que los movimientos sociales construyen, y es el movimiento por la paz. Por ese movimiento tenemos Ley General de Víctimas y la Ley Estatal. Y eso también es algo que no debemos olvidar, que debemos hacer visible, que estas manifestaciones o del tamaño y del calibre del Movimiento por la Paz tiene resultados, tiene incidencia a nivel legislativa, a nivel política, porque por lo menos ahora se habla y se hace responsables de las víctimas, de las personas que han pues perdido la vida de las maneras más violentas que nos podemos imaginar en estos últimos años. Entonces también el logro, por ejemplo, de la Ley General de Víctimas, de la Ley Estatal de Víctimas, pues nos habla de, en primera, de que funciona, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿para qué salgo a marchar si no sirve de nada, si siguen las cosas igual? Pero el ejemplo del Movimiento por la Paz es esta parte creativa y propositiva, además de la toma de los espacios públicos, ¿no? Sí, y antes de las leyes, creo que algo que fue no solamente importante, sino además emotivo, fue el hecho de visualizar a las víctimas. Y algo que has estado insistiendo, se les dio nombre, apellido, se les dio vida. O sea, eran personas, o son personas, en el caso de los desaparecidos y desaparecidas, son personas que tienen un nombre, que tienen una vida, que tienen afectos, que tienen un entorno familiar, que tienen amigos, amigas, que tienen… todas estas personas tienen historia. Entonces, eso fue una parte importante, porque pues pareciera ser algo que mucha gente pierde de vista, pero ahora, hasta en los discursos de los procuradores, claro, se cuidan de no tomarlas nada más como luego lo hacen, de tomarlas como un número, como algo, como una estadística. Se incidió también en el lenguaje que se va construyendo y modificando, ¿no? Bueno, nos manda Israel un texto que nos pidió leer. Vamos a leer un fragmento. Dice: porque Aleph no tiene rostro. Decesos, muerte, consternación e indignación. Esas son las imágenes al ponerse los lentes de desolación en la espera de mirar nuevamente el rostro de la Buenaventura descender del cielo, bajando de nuevo el sol que debía irse en un viaje sin retorno. Pero ese deseo de tener rostro, de buscar un rostro, de ser un rostro que calme la tempestad, es la ventana a la desesperación de un ruido que agita los mares de las entrañas y destruye lo que se atraviese en sus vísperas. Entonces, ¿por qué tener rostro será tan necesario o lo hemos convertido en tal? ¿Será que hemos caminado por la senda equivocada al no aceptar que el arquetipo hacia donde debemos enfocar nuestra vista es hacia aquello que no podemos ver y sin embargo está presente? Es decir, ver lo invisible, y con eso, quienes están bañados en la invisibilidad inmutable que puede despertarnos de ese sueño profundo sobre el cual nos hemos asentado. Mujeres y hombres como Alejandro Chau y Sara Rebolledo siguieron esa vereda tan estrecha e irreconocible, y que a su vez coincidieron quienes en su diario andar sobre un mundo que los marcaba en la desolación, se vieron afectados de tal manera que pudieron verse y pudieron ver aquello que se les había dicho es imposible ver, la esperanza. Vivían en la paradoja de la vida en la muerte, de la abundancia en la pobreza, de lo visible en lo invisible. Aquellos y aquellas sin rostro son precisamente quienes gozan ahora de la dicha de ser invisibles, porque entendieron que ser invisibles no es una desgracia, por el contrario, los identifica con el arquetipo mayor, aquello que se magnifica en lo pequeño, descubriéndose como resistencia en un mundo de desesperanza. Su tarea queda ahora como una semilla de hortaliza que sorprenderá, lo creo, en un árbol de la plenitud y la eternidad, un árbol que, aún sin rostro, brota en los renuevos de su labor y memoria, una memoria que quedará ahora en el Aleph. Y bueno, manda un texto. Le agradecemos mucho a Israel que nos haya enviado también este texto, y pues agradecemos también los comentarios que hacen a través de las redes sociales. Seguramente este tema pues seguiremos platicando sobre él, pero bueno, los tiempos nos impiden seguir en este momento. Son las 12:10, las 6:10, y antes de terminar, pues quiero que te comprometas, Rocato, públicamente a, en primera, iniciar tu programa que nos has prometido desde hace no sé cuántos años, que nomás viniste, hiciste, ¿qué será?, un mes, dos meses, y luego nos abandonaste. Así que, pues que te comprometas, ¿cuándo empiezas programa?, ¿cómo se va a llamar?, y tenías un comentario acerca de un libro también. Sí, pero no me lo deberías de haber preguntado de esa manera tan terrible. ¿Tan así? Pero bueno, lo primero sí, pero no lo último. El asunto es que El programa se va a llamar Todo Cambia. No vayan a pensar en Guadalupe Pineda, por favor, se los pido, se los suplico, esta canción. Yo la vi por primera vez con Caíto, que me encantaba, un cantautor que murió muy joven. Pero luego, sobre todo la versión que va a asignar al programa es de Mercedes Sosa. Estoy hablando de palabras mayores. Qué maravilla. Pero no, por favor, no tengo nada contra alguna gente, pero yo prefiero las que sí me gustan, las que me caen bien, las que son mis cuadernas y no las que son mis descuadernas. Entonces, vayámonos claro. Entonces, es un programa, se llama así, Todo Cambia, y tiene que ver con, pues, con libros, con cine, con literatura, con pues todo lo que está en cuestiones cercanas a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se escucha, pues mis cosas cercanas en términos de arte, de producción, de creatividad, de etcétera, etcétera. ¿Cuándo? ¿A qué hora? El próximo, después de la brujita o de las brujas, entonces entramos con Todo Cambia. O muy sea, bien. Los miércoles a las 6:00 p.m. o 6:15, aquí le entramos con Todo Cambia. Esperemos poder grabar las cortinillas a tiempo para que la gente esté informada. Vamos a empezar obviamente con algunas cuestiones de todo lo que hay en producción de fotografía. Bueno, vamos a empezar con algo de fotografía en el estado. Es impresionante, mucha gente se queja del fase buque, pero yo creo que es una mala queja, pues es como todo es cómo lo utilizas, ¿no? Y ahora me han llegado, bueno, no ahora de ahorita, sino ya varios meses, mucha gente que tiene sus páginas de fotografía, tanto hombres como mujeres, desde fotografía muy convencional hasta muy transgresora. He estado encontrando una documentación de fotografía en el mundo, o sea, hay cosas realmente impresionantes, ¿no? Entonces, como mi última etapa es hacerme más Boyer, más Mirón, entonces estoy clavadísimo en el rollo de la fotografía y estoy viendo cosas que realmente, porque luego uno tiene tantos prejuicios, y entonces yo no veía los más fashion y todo este rollo, han producido unas cosas sensacionales, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista artístico, erótico, trastocador, transgresor, no sé, hay muchas cosas interesantísimas, ¿no? O sea, eso está muy padre, ¿no? Entonces yo creo que es importante hablar un poco de la fotografía, sobre todo porque pues se requiere mucho que la gente imagine las cosas a través de la radio, porque bueno, pues a fin de cuentas, algo que la radio tuvo como una virtud en sus principios y perdón, ayer fue su cumpleaños de Orson Welles, ese del Ciudadano Kane, pero cuando anunció que venían los marcianos en un programa de radio, creó un caos total en la ciudad de Nueva York. La gente realmente estaba creída de eso. Entonces, yo creo que la radio tiene esta estabilidad de crear imágenes en quien escucha, si es que lo logramos. Y bueno, y pues he tenido por cuestiones de que se han conjuntado, de que pues, donde yo hacía más mi actividad de promoción cultural, rentaron la parte donde yo hacía mis promociones, entonces pues me he dedicado más a los libros, he estado muy clavado en los libros, pero de repente pues le metí el diente. Si no saben qué significa, yo tampoco, pero eso hice. Me clavé con Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Había yo tenido una lectura rápida en una circunstancia especial. Dije, no, lo tengo que leer así, pausado, reposado. Y entonces es mi lectura nocturna. Entonces, si leo una página o 10 o 20, me da lo mismo, porque vuelvo a retomar el pasito y todo este rollo. Hay una como una primera parte de la novela que es como así pues las aventuras de un adolescente puber, Don Juan, que pues está viendo con quién se acuesta y de qué tamaño la tiene y no sé qué y todo ese rollo. Es así como pues como que no me decía mucho, pero la segunda parte a mí me gusta mucho porque hace una rememoración del movimiento infrarrealista a través de darle voz a gente que, bueno, él les cambia, a la mayoría de la gente le cambia el nombre, aunque muchos están plenamente identificados, de los que fueron personajes del infrarrealismo. Él les llama visceralismo real, que inclusive hace poco que presenté un libro, se presentó un grupo que así se puso el nombre, cuatro músicos, músicas excelentes, música de cámara, preciosísimo. Y resulta que releyendo este libro, así con esa suavidad que debe ser, y esta parte, digo segunda parte, pero es realmente la mayor parte del libro. Entonces de repente habla alguien que fue miembro o miembra de este movimiento y empieza a hablar, y habla otro cuate, y habla otra cuate, de repente identifica, pues este es el chileno fulano, no el mismo Roberto Bolaño, de repente sí aparece Roberto Bolaño, de repente aparece, pues obviamente, pues todos ahí, Óscar Altamirano. Edgar Altamirano nunca aparece, porque no se notaba mucho, ¿no? No porque no, pero sí aparece Óscar, aparecen todos los que eran ahí, obviamente Papasquiaro, que siempre se equivocaba en decir que José Revueltas había nacido en Santiago Papasquiaro. No nació en Santiago Papasquiaro, nació en Durango, pero bueno, eso no sé, a los muertos ya no se les discute nada. Y entonces resulta que lo maravilloso, yo que ahora vengo en la parte descarada de mi ser, ¿no? Entonces dije, bueno, qué chido que tengamos esta coincidencia. Cuando escribe como mujer Roberta Bolaños, realmente lo hace de manera bien interesante. O sea, puede, yo no sé hasta dónde fue deliberado, hasta dónde lo pensó muy bien, pero logra concitar un texto muy femenino contra un texto muy masculino. A ella las mete un poco, inclusive por cultura y por cuestiones, algo en el chisme, algo en el romance, o sea, son las que habla más propensas a hablar de romance, los otros hablan más de las cuestiones que logran en la poesía o de sus broncas personales en otro sentido. Entonces, creo que lo chido es esta parte que logra Bolaño o Bolaña y que lo logra, y entonces pues mi texto es, en vez del lado oscuro del corazón, es el lado femenino de Roberto Bolaño. Entonces, bueno, ahí está. ¿Y cuándo lo podemos leer? Pues yo creo que, así como siempre me aviento a pronosticar y no salirme del asunto, lo quiero tener para octubre de este año. Muy bien, pues de una vez invítanos a presentarlo, ¿no? ¿O qué? Sí, se quejan, pero no. No, pues sí, ya sabes que siempre se habrán de quejar, pero sí, te invito a presentarlo. Ya por, estás. Por supuesto. ¿Y puedo hacer un anuncio? Sí, ¿cómo no? En esta cuestión de la regadera de los franchutes, ajá. Que ni sé cómo se llama, pero bueno. Ahí... La regadera de Arturo en la calle de... A ver, pero dilo en francés. La Corsoa de Arturo. Ah, bueno, en esta cosa, el 15 de mayo... a las 19 horas, Día del Maestro, pues como yo fui maestro más de 35 años, tienen que celebrarme. Muy bien, jueves 15. 15. Presento el libro Las Revueltas de Pepe, de un servidor, con el apoyo de su nieta, Gilda Cruz Revueltas, y de su bisnieta, Ada Cara Susán. Entonces, el equipo mayor del libro, pues ahí estaremos presentes. Perfecto. ¿A qué hora? A las 19 horas, en el Arrozoa de los franchutes. De los franchutes, pues ahí estaremos seguramente. Y yo te agradezco mucho, Rocato, seguramente no será la primera vez que estés en Las Brujas de Venus, y esperamos también pues quedarnos después de Las Brujas de Venus. Dice acá Juana Loca que no vas a, bueno, respecto al horario de tu programa, dice a las 6 o hasta que la brujita te deje, así que tú me vas a andar correteando, ahora me vas a disciplinar para terminar el programa a tiempo. No, no se pueden cosas imposibles, pero sí ejerceré la presión que yo pueda, pero bueno, pues estaré, y a lo mejor hasta puedo decir de vez en cuando algún comentario. Entonces aquí estaré, pues sí, llegando un poco antes para ver las cuestiones de producción y ver todo el asunto, pero no se les olvide, después de las brujas de Venus viene Todo Cambia, o sea que tienen dos horas y media excelentísimas, maravillosas, simpatiquísimas, gratas. Bueno, hombre, ¿qué más cosas puedo decir? No, pues ya, seguramente les antojaste a quienes nos hacen favor de escucharnos y estarán pendientes de Todo Cambia, como pues también nosotros y nosotras, teniendo el placer y el gusto de tenerte de vuelta acá en Radio Chinelo. Agradezco a la gente que todavía está ahí conectada. Está Gabriel Opmaco, Andrea Acevedo, Gustavo Garibay, Juana La Loca, las compañeras de CIMAC, Yunuen Rangel, que yo creo que ya se fue a su casita, pero seguramente nos estará escuchando. Y a la gente también que escucha la retransmisión de Las Brujas de Venus los viernes a las 2 de la tarde por colectivafeminista.org.sv y los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Pues ya nos vamos en esta tarde lluviosa, después de, porque además estuvo bien chido que ni llovió ni estuvo el sol a todo lo que daba en la manifestación, ¿verdad? Sí, eso estuvo bien, que estuvo calmadito, pero dicen que ese sol es más cruel. Sí, ya me siento insolada. El sol, el sol que tibio, que apenas se asoma. De pronto es el más quemador a la piel. Pues a ver cómo nos va y a ver qué sigue también en este movimiento. Dedicamos, por supuesto, este programa de Las Brujas de Venus Alejandro Chao, a Sara Rebolledo, también en este marco de mayo que se conmemoran pues fechas bastante lamentables, está ahí el pendiente del caso de Atenco, está, bueno, que corrimos ahí en las redes sociales una entrevista con Italia Méndez, tan querida en este espacio, que le hizo Lucía Lagunes de CIMAC. Y bueno, ahí está corriendo en las redes sociales esta entrevista, pendientes, porque este caso pues sabemos que no acaba, no solo porque no hay justicia todavía, sino porque bueno, este plan en contra del pueblo de San Salvador Atenco pues sigue ahí resistiendo también desde esta parte perversa en contra de los compañeros y compañeras de Atenco, y bueno, también conmemorando los 3 años de la desaparición y la tortura y el asesinato de Yetro, que bueno, aquí nos sigue doliendo. Y Rocato, ¿te quieres despedir? Pues sí, me quiero despedir pues por Sara y por Alejandro, que realmente pues fueron víctimas de un cotidiano que no queremos y que tenemos que resistirnos y que tenemos que hacer todo lo posible para que no se vuelva un pan nuestro de cada día. Y algo que se me pasó decir, que ya lo traía yo aquí en la punta de la lengua, como dicen en mi pueblo, resulta que algo que dejó también el Movimiento por la Paz es el haber cambiado esta nomenclatura de los minutos de silencio por los minutos de aplausos. Y hoy lo volvimos a ver, se aplaudió mucho a Alejandro y a Sara. Gracias. Gracias por la invitación, que estuvo muy chido. Gracias, Rocato, pues por acá nos andaremos viendo en Radio Chinelo. Y ahora que dices el pan nuestro de cada día, pues nos vamos rezando, ¿no? Tú no has rezado conmigo, así que nos vamos rezando por la despenalización del aborto. ¿Qué te parece? Pues nada más me hubieras pasado el texto. Ahorita, aquí lo tenemos en un Word, ahorita te lo paso. Gracias, Helios, en controles. Gracias, Rocato, de invitado, al camarada, acá también otro compañero que está acompañándonos en este espacio. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5, no a 6 de la tarde, aunque ahora seguramente a 6:15 me darás chance, Rocato. Y pues recuerden que lo más probable, si hace su tarea Rocato, es que tengamos Todo Cambia a partir también del próximo miércoles. Pues ahí estamos pendientes en las redes sociales, la página de Las Brujas de Venus, mi Facebook personal, Bruja Mística. Pues ya nos vamos, rezamos por el aborto, después escuchamos a Javiera Mena, Julieta Venegas y un morro ahí que hace un acompañamiento bastante chido en esta rolita. Pues muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.